Para guiarme e inspirarme, verdadera amiga eres tú. Y nunca te pondría en un pedestal, porque ambos somos hijos del Señor. Por siempre a nuestro lado, su tierna voz. Yeah.